Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 23 de Podcast. Estamos aquí reunidos una nueva semana, mis amigos Erchester, Dutch y el Nico, que les habla, para juntarnos y reunirnos en una nueva aventura llena de locuras, luces, explosiones, anales y Scotty. Te faltó algo. Scotty, ¿cómo estás, Scotty? ¡Los pechos! La versión depravada. La versión depravada de Scotty, weón. Sí, la cagó. Como todas las semanas, amiguitos, antes de empezar un nuevo episodio, vamos a mencionar nuestras redes sociales para pa que qué, no. Weón, pa qué, weón, pa' qué. Hoy sí, hoy día está la versión más hecha mierda de Chester, sí, con weón. Nosotros. Hoy día yo no me hago responsable de mí mismo, weón. Los pechos. Pero vuelve a ser boca enferma. Sí, no, eso queremos todo. Sí, eso queremos todo. Hoy día Chester es como un abuelo con sus facultades mentales extraídas. Hecho pico, weón, no quiero más guerra. ¡No! ¡No! ¡Guerra de nuevo! ¿Volvió el Chester del capítulo 10? Sí, eso me gusta, es como volver a sus raíces. No quiero más pecho. Podcast volvió a sus raíces. Podcast volvió a sus raíces con el Chester más hecho mierda. ¡Puta de mierda! Así que es probable que hoy día haya mucho bullying al Dutch, porque el viejo Chester le hacía mucho bullying al Dutch. Oh, y tú también me voy a hallar tu alma. Kai Dutch. ¿Pero por qué? Mi típica. Sí. Entonces pasamos a mencionar nuestras redes sociales para que todos los amiguitos nos sigan, comenten, compartan y disfruten lo que es Podcast en Facebook, que es facebook.com/podcast. En nuestro Twitter, que es @podcastfm. Y nuestro blog, donde subimos los capítulos de vez en cuando al Chester se le paran los pechos. Los pechos. ¿Qué es? Bolsa el micrófono. Que es podcastfm.blogspot.com. Además, como todas las semanas, nos siguen llegando preguntitas. Que mi amigo acá, cabeza de pecho, inventó esa red social. Que es ask.fm.podcastfm/podcastfm. Los pechos. Como que queremos podcast decir pura FM, wea. A ver, un segundo de que Chester diga la wea que quiere decir. Ya, sí, Chester, libérate. Hace rato que sí. Está como quiere decir algo. Incontenible, ya. Chester, ya, el minuto, Chester, libérate. Dilo todo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wea, maricón! ¿Fuiste? ¿Qué te pasó? No sé. ¿Te liberaste todavía? Sí. Pero fue una liberación súper sexual. Soy un potencial. ¿Qué? Psicópata. Oh, Chester, sí, no. Pero Chester, bueno, nos está mostrando una foto de una mina increíble. Pero los bueno. Pechos. Ya. Ya. ¿Eso querés decir? Sí, mostrando una mina. No tengo, no hace sé, rato bueno. Que querés decir algo, pues weón. ¡Dila, weón! No, yo estoy bien así, weón. Yo estoy bien así. No quiero tener más con. No quiero tener más. No sé, weón. No quiere más quiero. Tengo el cerebro frito, weón. Pero bueno, eso no es nuevo. Lo único que puedo decir que tengo más sueño que ser a ti, weón. Muy bien. Eso. Hoy día no me hago cargo de mis dichos, así que todo lo que diga en este capítulo es Chester funcionando en modo piloto automático. Automático, pero a cagar así, weón. Sí. Los choferes del turbo, weón. Se le cruza a alguien, insulta. Sí, no va a pasar. Matando cabrita en el camino, weón. Claro. Chao con la weá. Pasando a toda velocidad, paso cera con la bolita, con el burrito, chao. Toda la weá, todo. Sí. Estacionando el auto en el metro, weón, sí. todo. Van a subir un auto arriba por el pasaje. El paso sobre nivel, sí. Pico con todo. Sí. ¿Y vos, Nico, querías decir algo de desahogarte? No, yo estoy bien, compadre. Ah, ya, qué bueno. ¿Por qué? No, quería saber. Ah, no. Compadre, queremos empezar este capítulo. Mencionando que venimos de comernos una pizza del Papa John's, pero así ya. Bestial, sí, monstruosa. O sea, increíble. Bueno, el significado. Tú buscas la palabra grasa en el diccionario y sale una pizza del Papa John's. O sea, de verdad, era capas de aceite, grasas saturadas. Qué maravilloso, weón. Bueno, Papa John's tapando nuestras arterias desde el 2010. Me importa una baja que haya colita de ratón en la Papa John's, por decirlo. Sí. Weón, no, que haya caca de dinosaurio. Weón, la weá tiene. Ahora. Hectalitros de aceite, así que está perfecto. Ahora lo que quiero decir y quiero con aceite rico. A nuestro escucha es como, ¿cómo la designamos? ¿Cuál fue el designio que le dimos a la pizza? ¿Cuál fue, compadre? No entiendo. Era que era equivalente a lamer. Ah, no. Comer una pizza del Papa John's. No, yo hago esto. Es equivalente a lamer la vagina de Dios. Sí. Solo equivalente. O sea, acá mi compadre, como es cristiano, como que tiene sus creencias. Pero lo peor es que él lo inventó. ¿Caché? No, yo lo dije. No. Sin ánimos de acreditarme una frase que no es mía, que existe de antes. Ah, ya existía. Sí, compadre, sí. Ah, no, sí, sabía. No sabía yo. No todo es nuevo, compadre. No todo es nuevo, compadre. Pero sí, venimos de comer una pizza increíble y eso da el tema esta semana. O sea, así como en capítulos pasados, Podcast nació de los pechos de perla, en este capítulo Podcast nace de la grasa de Papa John's. Porque, compadre, este capítulo está dedicado a la comida chatarra. En todo su especimen y destrucción. Una oda a las grasas saturadas, al flagelo de la grasa saturada, sí, compadre. Flagelo fin de siglo. Sí, porque como hay, está el flagelo de la droga, del alcohol, de la prostitución, también está el flagelo de la grasa saturada. Exactamente. Que nuestro queridísimo gobierno quiere evitar. Que elige el sal. Pero no, pues weón. Los pesos. Esa weá es incómoda. Esa weá es asquerosa. Fue Scotty, loco. Sí, sabemos, no te preocupes. Sabemos que fue. Scotty, no te preocupes. Weón, no es chile, fue una declaración de principios de Chester en contra del Ige Irsano. Sí. Yo lo apoyo. Ah, esa es la campaña que tiene la esposa del Manicorta. Sí, sí, del Manicorta. Sí, la sí. Mani larga. La mani larga contra el. Igual es paradójico. Tiene las manitos cortas, pero recarto el. Pero así te corto, pero agarra el velociraptor, ¿cómo agarra? Piñera culiao. Compadre, partiendo el tema ya un poco más a fondo. Alfredo La Madrid. Maravilloso. Maravilloso en el zoo. Y todo peor que los monos. Sí. No, compadre, no. No vamos a decir nada. No vamos a decir nombres de los programas. Yo quiero comenzar haciendo una crítica. Y una crítica. Adiós. ¿Adiós? Oh, sí, güey. Oh, weón, yo quiero saber cuál es la crítica. ¡Se morar! Compadre, sí, haga su crítica. Ay. Este es el espacio. Dios. ¿Me está escuchando? Este mundo muy mal, güey. Ya. Porque, weón. No sé lo que va a decir y lo apoyo, sí. Me tiro al suelo dentro y lo apoyo. Ya, pero ¿qué hizo? Porque la comida chatarra debería ser la weá más natural del mundo. Son la weá más light, que no te importara nada, weón. Imagínate esta situación. Weón, ¿estáis comiendo papas fritas con hamburguesa? ¿Estáis a dieta, weón? Y uno, sí, weón, estoy a dieta, estoy chato de comer lechuga, weón, me hace muy mal. Weón, la zorra. Claro, weón, sí, sería increíble. Weón, para de comer repollo, weón, esa weá te tapa las arterias, mierda. Weón, si seguís comiendo chaguarma, weón, vaya a quedar como un chancho, weón. Weón, sé que hoy día partí una dieta que son 3/4 de libra por día. Huevo. Oh. Bueno, no te vayas al chancho, pues, weón. Si la weá es dieta, pero tampoco es morirse de hambre. Sería maravilloso, weón. Hoy día la nutricionista, que está bien rica, me dio una dieta que es como de dos papayón semanales. Diaria. Semanales diarias. Claro. Weón. Weón, esa mina quiere que te muráis de hambre. Weón, increíble, weón. Y, weón, yo creo que ya ha sido al revés, weón. Sí, elige comer cerdo. ¡Pero weón! Por favor, paremos con la violencia. ¿Te gustaría que tú estuvieras escuchando un podcast y te tiraran un chancho en la oreja? Yo cuando escucho mi programa y escucho mis platos me da risa. Yo creo que la pero gente son los tuyos, pues. Yo creo que la gente también. Si usted le da risa, diga que da risa. Ponga en los comentarios. Y sí, también, me da risa. ¿Qué pasa con tu flatulencia? Ya, pero. Sí, a la gente le da risa. Ya, pero sí, la comida. Bueno, es parte, no estamos tomando bebida, es ¿sí? parte. Es parte de lo de la sala. En la televisión también pasa, lo que pasa es que en la televisión cortan esas partes. Sí. ¿Usted cree que cuando Alfredo La Madrid le da agua a sus invitados, los buenos se tiran un chanchito entre ellos? Bueno. Sí. ¿Tú crees que los directores de arriba no se tiran flotes y se rotan, rascan las bolas? No. Alex Hernández. Oh, ¿Usted acaso cree que Felipe Cabrera no se tiraba flato? No. Era seco para el flato y fue seco para el peo. Compadre, una frase muy sabia que hizo mi madre: todos cagamos hediondo. Todos cagados. Hasta que... Cecilia Boloco se pega los medios cagones. Los mansos mojones, ¿sabes? Sí, así que, rememorando nuestro episodio de la caca, pero volvamos a la comida. Sí, sí. Bueno, comida. Yo estoy totalmente de acuerdo con Chester Wong, que la cagó, que este mundo es totalmente injusto. O sea, sí, la gente que elige. Elige las grasas saturadas, es la gente más afortunada, weón. Sí, pues, weón. Que vive menos. Vive menos. Engorda. Está hecho pico. Tiene espinillas, ¿cachai? Oh, creo que voy a tener que borrar un par de flaps. De verdad es mucho, es que ya es mucho. Es ya, mucho, ya, mucho. Este es el último. Este ya. Pero, ¿cachai? La gente que. Puta, que una es que fue asqueroso. Yo creo que tenía que borrar lo anterior porque se fue. Igual fue como un plato modelo. Sí. Fue como. Ya sigamos. Sí, pues, bueno, la gente que elige el camino de la grasa saturada es la que tiene peor suerte en la vida. Las grasas trans son muy ricas, bueno. Dios se equivoca. Bueno, es que aparte el aceite es muy rico. El aceite frito. Sí. Bueno, me podían vender un mojón pasado en aceite. Weón, la es zorra. Que, weón, la cagó que cualquier weá frita o con crispy es la cagá. ¿Es la cagá? una llanta de camión tapada en crispy y aceitada en frita, weón, es la raja. ¿Y qué pasa? Hoy día estamos como muertitos de hambre, compadre. No, es una realidad. No. Un tema país, realidad. Tema país. Elige comer mierda. Elige comer chancho. Entonces yo creo que falta un poco esa conciencia social de comer caca, weón. Pablo, yo creo. Tú has sido poco escueto en estos momentos. Sí, sí, quiero que di más tu punto de vista al respecto. Es importante, güey. No, ya, sigamos. La gente quería bullying, ahí tienen. No, todavía estamos suaves. Ya, pero dale, Dach. Buf. Ya. Mi punto de vista es que sí, pues estoy en total. Estoy de acuerdo con ustedes lo que están diciendo de la cocina. Yo pienso que nosotros debiésemos comer más chancha y ser más felices, weón. Yo pienso que esas weas insípidas que comen las minas día a día, weón, no sé cómo pueden vivir, weón. Comiendo lechuga, weón, todos los días, loco. Lechuga con atún, weón. Yendo al naturista. Weón, es una tortura. Pero en serio, yo creo que si las cosas no engordaran, por decirte, la pizza no engordara, sería una tortura china. Como. Ahora tortura china sería como comer todos los días lechuga con atún. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir con esas weas, ¿cachai? Es cuático. Yo me muero, weón. Yo creo que una wea que... Pero yo también prefiero el gordo. Compadre, acá igual hay un doble discurso. ¿Por qué? Que yo, en contadas ocasiones, le he dicho al Dutch, vamos al McDonald's. Dutch, vamos por una Papa John's. Y el Dutch. Me hizo una encerrona. Y el Dutch. ¿Qué me dice? No, compadre, que estoy a dieta, estoy haciendo bicicleta. ¡Maricón! ¡Weón, no! ¡Maricón! Stark, estoy comiendo. ¡Maricón! Es que si como una hamburguesa al mes, más de una, me duele la guata. Y me ¡maricón! Ya, a ver, yo les voy a explicar. ¡Maricón, guata Justin Bieber! Voy a ser súper claro y escueto. Baby, Dutch. Voy a ser súper claro y escueto, compadre. Yo les voy a decir, yo no como más de una del McDonald's al mes porque maricón. El McDonald's de verdad me hace maricón. Mal. Puedo comer más. Puedo comer más de una vez al mes Papa John's. Puedo comer más de una vez burger. Pero McDonald's no. Y ya quedó comprobado que las hamburguesas de McDonald's vienen colitas de ratón. No, y son otro, las mejores del mundo. Y lo otro es que sí, a veces me he puesto dieta porque no. No me gusta cuando soy un poquito más fofo de lo normal. La señora. Yo me cuido, ¿sí? Maricón. Pero bueno, yo adoro las pizzas, adoro el McDonald's, adoro la comida chatarra, güey. Yo como mucha comida chatarra, güey. Lo que pasa es que a veces hay que medirse, hago como una dieta equilibrada. Puta, le deberían dar un Nobel al güey que inventó las pizzas, güey. Puta, ese güey es un crack, güey. Crack, sí. ¿Cómo no se me ocurrió antes, güey? La cago. Bueno, deberían nacido antes también. Sí, pero bueno. Pero ya existía cuando tú naciste. Caleta antes, güey. Sí, güey. Vale, alto. La época de los cavernícolas, la verdad. La torre de Pisa es un monumento a la pizza, pues, compadre. Sí. Compadre, esto da pie para el siguiente punto en nuestro tema. ¿Ah, ya se terminó? No. Seguimos hablando sobre lo mismo. Comida. La comida. Siempre en torno a la comida. Sí. Pero, ¿cuál ha sido la hueá más cerda? ¿Era así al extremo o mandándose su. De chanchao, hueá rara? Man versus food. Oh, hueá rara también es un tema interesante tocar. Pero de chanchao en esta vez. Yo una vez me comí 20 rollados primavera. 20. Hueón, está hasta el pene, así, ya, weón, no quería más guerra, weón, me tuve que embutir como más bebida que la puta. Esa es mi historia de la... ¿Y te guardaste cuántos por el ano? No Dutch. Oh. Así de ácido. No Dutch. No Dutch. No. Tu comentario no es aprobado. ¿Y qué me venía a probar vos? ¿Qué mierda wea? Asquerosa. Tiene que entrar una solicitud con Scotty. Sí, manda ahí una cartita de reclamo. Porque la rata es tu dama de compañía. Porque vos eres la dama de compañía de la rata millonaria, vos, weón. No. La rata millonaria. Sí, vos, por la ratón. La rata millonaria. sí, fueron 20 arrollados. Yo te pregunto, ¿después el dolor de guata y esa weá? No, era sed, weón. Pero no te pasó nada. Fue como en la noche. Y bueno, esas noches que yo te decís, bueno, tú te parás cada 2 minutos al baño y tomar agua. Y te echas agua a la boca, weón. Y no se te sale el sabor. No, tenés como el parar medio quemado, weón. No, un desastre, weón. Un desastre. Yo, mi chanchada más cuática fue una vez que, no sé, pues todo hemos ido. No. No. Ese fue Pablo, no Paulo. No, ese fue Pablo, no fui yo. No, la más chancha y más cerda era como cuando estaba más de moda todavía, era el Festival Romana. Que es un tema también, el Festival Romana. Todos hemos ido al Festival Romana. Sí, sí, todos hemos ido alguna vez. Yo no sé cuánto es su máximo. El máximo fueron 15 pedazos de pizza, compadre. 15 pedazos de pizza. ¿Qué? En la festividad romana. 15 igual es de fletito. Sí. Como que yo conozco como gente que ha comido más que eso. Sí. No yo. No. Yo me reconozco para esos buffets de esa weá, un maricón pussy que corre con tutu. Yo encuentro que 15 fue caliente. Güey, yo no me podía mover. Yo voy a dar un tips para la festividad romana. Chester tip. Hay mucha gente. No. No te comas el borde. Cállate. ¡Mira mierda! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! Como los viejos. ¡Ah, pa! ¡Cállese, mijo! Ya, habla. No. Aquí la gente siempre igual dice, oh, vamos al festival a la romana. Nadie coma nada, ni coman el día anterior. Esa tiene sí, una sí. Bueno, mariconadas. No sirve de nada. La técnica es tomar agua. Tomar agua, hinchar la guata. ¿Ya? Y cuando vaya a salir al festival a la romana, botar todo el líquido. ¿Y cómo hacía esa guata? Meando, pero así igual. No, pero ¿qué te...? Esforzáis la tula. Esforzáis la tula hasta que bota la última gota. Dándole esfínter. Haciéndolo pico, así. ¿En serio? Y sí, porque en el fondo está hinchando el estómago. Entonces, cuando hincha el estómago, bueno, tiene más capacidad de agua. A ver si hay algún doctor o enfermera que nos puede estar escuchando esta mierda. Pablo. Claro. O Pablo y un weón que por alguna razón sabe mucho y nos corrige todo. ¿Qué le pasa a ese weón? Hincha el estómago, entonces tenéis más capacidad. Entonces ahí empecé a comer weas como loco, ¿sí? Pero esa fletada así como, ay, no comes, no tomes once, no te metes un palo de escoba por la raja. No, esa wea no sirve. No, tú decís que te metes el palo de la escoba por la raja. A veces, sí, pero... Yo sabía. Pero lo que dice Chester es verdad, yo creo también, porque la acabo que al comer menos y achicáis la guata. Sí, pues, ¿sí? ¿Es verdad? Pero aquí ya estáis educando para que la guata siga grande, pero de pura agua, ¿cachai? ¿Sí? Como una medusa. Para inflarte. Como una medusa. Puta, yo creo que soy como el único weón que le pasa a la weá. No sé si a alguno más de nuestros auditores le pasa. Pero yo cuando esa weá del festín a la romana tomaba caliente de bebida, ¿cachai? Entonces me pasaba que me hinchaba con bebida. Seguía, podía seguir comiendo sin atado. Pero después cuando se me escapaba un Chester, ¿cachai? Un chancho, sí. Como que liberaba espacio en el estómago. Sí, pues, weón. Entonces era como el segundo aire, así. Sí, pues, weón. Te tiras ahí un chancho, sí, y quedas listo como para tres pesos más. Sí, ¿cachai que tenías el plato así como en la guata? Sí. Empezás a poner como cara así como. como cara de Francisco. Sí. Cara Francisco. Y empezás a trabajar, sí, la weá así, mientras los botáis. Uf, weón. Y te sentí un weón nuevo. Sentí un hombre nuevo. Weón, y empezáis a meterle la weá para él. Loco, así, te tiráis un chancho y dirís John Travolta caminando como fiebre sábado por la noche por la calle, así. Weón, y tráiganme más pizzas como loco, weón. Igual me carga un poco el festival romano, weón, porque gente, cuando los weones cachan que estáis comiendo mucho. Te empiezas a traer pizzas con nada. Sí, no, te empiezas a traer pizzas, pero así como con extra choclo. Sí. Y siempre choclo. Y es como el pan pelado sin salsa y choclo. Así dice, sí. Weón, es para el pico. Y es como extra hiper choclo y con piña. Así. Una guay que es, weón, incomible. Incomible, la cagó así. O es que no sabían mezclar la piña y el choclo. Sí, y las mezclan. Y tú decís, ¿sabes que no puedo comer esta guay? Ah, lo voy a seguir pidiendo. Y como que te cagan, po, weón. Yo también fui esta weá de los insaciables, yeah. Que es un poco, yeah, el mismo sistema, pero. Insaciable. No sé si los insaciables, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es lo anal? Están no. Están los insaciables y el pura gula. El pura gula fui. ¿Es el anal? El tip tap. Creo que era el pura gula. El tip tap no tiene buffet, weón. Resulta. ¿Cuál es que tenía buffet en. Pura gula y insaciables? No, pero creo que está el parque rock, el patio de comida, arriba. El Gatsby, ya. Tremendo, ¿ya? Ya, la cosa es que resulta que yo fui ahí porque yo era una persona que me gusta las pizzas. Entonces fui como a ir en busca de la pizza con papas fritas. Porque decía el mito que ahí vendían la pizza con papas. ¿Juntos esa de o no? Sí, weón. Sí, sí, me acuerdo. Ahora que me acuerdo, y era el mito. Insaciable. Era el mito. Gordi. Fuimos juntos, Gordi. Chanchihuahui. No, pero fuimos a pura gula. Sí, pura gula. Pura gula. No, y fuimos con caleta mina, perro. Caleta mina, lleno de mina. A pura tula. Uy, qué maricón. Fue una pura tula. No soy maricón. Compadre, perro. Perro, zorro, tipi tap. Focus. Sí. En la San Enrique. No, y fuimos en busca de la pizza con papa frita. Y no llegó nunca, weón. Weón, llegaron puras pizzas con cebolla, sí, que es la típica. Yeah. Y después como la pizza normal. Y bueno, la pizza única con seven. Pasó, yo dentro del día pasó pizza una seven. Pizza con papa frita. Pizza con, sí, pecho, weón. Los pechos. Ah, pues, weón. Una pizza con papa frita, pues, weón. nos cagaron. Y era la mítica, es la mítica pizza con papas fritas. Y no pasó nada. ¿Has probado la pizza? No, ¿la pizza con papas fritas? No. Oh, me salió un off. Se me olvidó contarles que se contagia esta weá. Se contagia. Es una enfermedad. Se contagia por el oído. Ojo. Mientras si no se me contagie esta weá, se tiene el frito en todas partes. Mientras no se me contagie tu sida, es todo bien. Qué feo. Sigamos. Sí, compadre, sí, lo reconozco, tuve sida, pero no. Ya me mejoré. Ay, culiado, mala onda. Ya me mejoré. Atención, la gente. Lo reconozco. Oh, ¿qué cosa? Paulo, no. ¿Virus? ¿Qué dijo? El vocalista de Virus, po. Que se murió de sidas. Un saludo a Freddy. No toque a Freddy Mercury, compadre. Freddy Turbina, compadre. Ah, ya. Freddy Stock. Sí, Freddy. ¿Qué hizo? No sé, era un alf. Oye. La evolución del off. ¿Usted alguna vez se mandaron el truco, el tip de ir al festín de la Romana con el tupper o la bolsa? La no, que yo no pude. No, nunca abrí esa. Nunca pude. Yo debo decir que hice la ordinariez alguna vez cuando estaba en el colegio. Fino, weón. La ir con la bolsa. La bolsa negra. Del pan, ¿no? Y no te miento, era una bolsa del líder, así no, ordinaria a cagar. Y echando los pedazos adentro. Vamos, pa. Así quieren más, sí, queremos más, pa. Echando, weón, no te miento. Llegué a mi casa. Bueno, cierro esta bolsa dentro de mi mochila. La mochila pasada, pisa. Pero una mezcla de olores de mierda. Porque entre el pepperoni, la cebolla, toda la hueá, el choclo, los champiñones, toda la mierda. ¿Ya? Bueno, 25 pedazos de pizza adentro de una bolsa. ¿Y cómo no te cacharon, güey? No sé, güey. Pero yo me pregunto. Pero debajo de la mesa, sí. ¡Za, pa! La estrategia igual es mala porque tú igual comiste, ¿cierto? Sí, más que la puta. ¿Y fuiste capaz de seguir comiendo después? ¿Esos 25 te los comiste? Compadre, se meten al horno y nos alimentamos por una semana esos 25 pedazos. ¡Piola! No es menos. Ahora entiendo todo. Se piola. Sí, bueno. Es importante. Y ahora podemos pasar a la etapa de la comida más detestable que han probado. ¿Detestable? ¿O la más rara? No, la mía que me queda más asco, el sushi. No lo paso, weón. Puta, yo el sushi lo empecé a... Lo descubrí hace poco. Gusto adquirido. Es que, weón, yo encuentro una idioteza mariconada del gusto adquirido. Una mariconada. ¿A vos te gusta o no te gusta? No es weón como que... Ay, me gusta de a poco. ¿Qué es esa mierda? La weón te gusta o no te gusta y punto. Ay, solamente la puntita. Sí, chupar el pico. Y esa weón del sushi, weón. ¿Qué es esa mariconada? Cómete un lomo a lo polo. Tengo ahí pescadita crudo. Chupame el hoyo, weón. Es verdad. Yo encontré la variante en que yo sí puedo comer sushi. Porque yo apoyo a Chester. A mí no me gusta el sushi. Yo también. Y menos el pescado crudo. Y si te has fijado, el sushi tiene altos índices de que la gente le cae mal. Por ejemplo, el día mismo una compañera de la pega estaba enferma porque fue al sushi por el pescado crudo, pues, weón. Entonces sí, no siempre puede asegurar que la cuestión esté bien, no sé, ¿cachai? Esa buena maricona. Pero hay pollo al sushi a comer pollo con arroz, pues, weón. No, yo muchos años no comí nunca sushi. ¿Ya? Hasta que probé la variante que me gustó. Pero no, es frita. No, sí, weón, pero weón, pizza roll. Uno lo veía de pizza. No, pero es una variante que me gusta. Y no te miento, cuando piden sushi en la pega o la que sea, es como esa weá y no puedo comer otra weá. Las otras mierdas con salmón, con pescado crudo, no. Una fleta de esa weá. Weón con paltita, chúpame el hoyo, weón. Bueno, papas fritas, weón. Como tú un italiano, mejor ahí, cargado la palta, maestro. No, el que me gusta a mí es uno que se llama Almond Furay. Almond Furay. ¡Sauriza! ¡Nisa! ¡Utsukurisendo! ¡Makinarai! ¡Nisa! Sí, tenemos japonés en el estudio de podcast. ¡Sauriza! ¡Nisa! ¡Atenas! ¡Exclamation! ¡Apoyo! No lo voy a decir. ¡Shongwanda! ¿Qué tal si funcionamos, Son Goku? Y tenía un compañero que se llamaba Sergio. En el colegio le decíamos ¡ah, Checho, anda! Checho. Hoy los buenos nerd. Un saludo, sí, Checho. Un saludo a toda la gente que se siente identificada con nuestra gran tributo a Chocho. ¿Chocho? No, de ahí te contamos. Ya. No, pero la cosa es que este sushi que les decía recién tiene almendras, queso crema, pollo y otra hueá más. No tiene nada de pescado. Ah, lo escucha un militar, mira. ¿Un militar? ¿Quién? No escucha un militar ahí, mira. Oh. Steven Stevenson. No, ese es Zipet. Zipet. Ese es Zipet. Oye, es militar. Es militar, Zipet. Nos va a venir a pitear. Nos va a meter la AK-47 por el culo. Ya, pero volviendo a lo del sushi, es verdad, eso del gusto adquirido. Uy, pero Pedro, parece. No, es que esta cuestión es notable. Entonces, se juntará el regimiento a escuchar podcast con todo el regimiento. ¡Oh! ¡Cabo Simet! Escuché un capítulo muy bueno de su podcast. Weón, arriba un tanque. Escuchando weón sería la bailando un pelota arriba un tanque, escuchando podcast. Disparándole a un peruano. Weón, weón pisando otro nilón en. Arriba un tanque. Oh, no dale, sí. Weón, teniendo que vigilar las minas antipersonales y la cagó que no, escuchando podcast y explotando weón. Puro peruano explotando. O te vas en paracaídas con podcast. Oh, weón. Este weón se vuelve loco. Weón, que sí nos siga. Weón, mandé un sticker para que le pegan su casco. De weón. No, al lado de las condecoraciones. ¡No! Condecoración podcast. Mi general, weón, aquí le traje un gigante, recuerdo. Gigante, sí, weón. Muy bien, chao, weón. Yo tampoco no tenía idea. Weón, que, no, weón, que nos preste un tanque. Oh, weón, sería weón, un tanque y una bazooka. Oh. Y un lanzallamas. Directo a la moneda, compadre. Weón, sí, weón, por favor, weón, manifiéstate. ¿Dónde escucha podcast, weón? Si es dentro del quizás lo escucha en la radio de onda corta, así. Weón. Imagínate que justo nos va a atacar a Argentina y están escuchando podcast. Oh. Weón, sería la zorra. Sería la zorra. Weón, Sibet, por favor. Manifiéstate. Manifiéstate. Ya. Cuando el capítulo esté fome, se te entra la gastija, Sibet. Y tiene como un nombre así como Sibet. Cabo Sibet. Weón. Oh, pulida Sibet. Notable. Notable, Sibet, weón. Notable. Rescatando al soldado Sibet. Oh, concha tu madre. Pero qué notable, weón, que lo escucha un buen vestido militar. Quizás está disfrazado para un carrete, así como. La cagó, quizás no es militar. No. Pa' Halloween. Pa' Halloween. Claro, un sketch de Village People, weón, y está disfrazado. Que vendría siendo todo lo contrario. No, dice. La biografía dice: rayo aficionado y. ¿Y? Y peligroso. Oh. Cruzado, bien, bien compadre. Amante de la patria, Doc Lover y padre de Blondie. Puta. La pastor belga. Solo quiero decir una cosa. Notable, sí, pero. Que es notable que sea amante de la patria, pero no lo podés poner después de Doc Lover, conchito madre. Es muy fleto ese de. Sorry, Zippet, no, pero. No, gigante, sí, se ve ese todo mi. Zippet es el único militar que y mole, cruzado. Que sí. Respeto. No, y aparte que nosotros nos estamos riendo constantemente de todo y sigue de ahí. ¿Sí? Firme al cañón, pues. Oh, claro. quizá está escondido. Claro. Porque no, nosotros dale, hemos dicho no. Firme al cañón. Oye, sí, ¿me podéis venir a buscar el helicóptero? Oh. Uy. ¿Te puedo presentar a mi mami? No, notable. Para de tolerar, sí, pero aquí el último sea un full igual Dutch. Sí, no sí. Nuestros fans. No, gigante, sí. Grande compadre ahí al pie del cañón siempre, weón. Sí, pues. Gigante, weón. Gigante. Ya, bueno. Recibiendo todos los palazos. De este pedazo de paréntesis. Es que es notable, ¿eh? Hay que hacerle un tributo a ese. Sí, sí, pero él igual debe estar encubierto, porque por ejemplo nosotros hemos manifestado nuestro odio hacia Pinochet y todo eso. Pero son generaciones distintas, compadre. Compadre, open mind. Yo creo que siguen apoyando. Compadre, open mind. Yo tengo fe que. Que sigamos con el tema. Ya. Está bien. Oye, pero este evento sí fue notable. Fue notable, sí. Entonces, ¿con qué estamos comiendo caca, qué weón? No. Comimos caca antes del capítulo. Ahora estamos hablando sobre las cacas que nos gustan comer. Ah, ya, el sushi. El sushi. Oh, sí. Un gusto adquirido que sí. No es tan adquirido. Es un gusto obligado. Puta, a mí no me gusta meterme en balos de escoba por la raja. Pero puede ser un gusto adquirido. ¿Cachai? Sí, el Dutch es un gusto. No es mío, pero es como una analogía. ¿Lo acabas de decir? Es una analogía. No. ¿El Dutch lo acabas de decir o no, Nico? Sí, Dutch. ¿Qué wea? Es una analogía. ¿Dutch? ¿Me sacaste contexto? ¿Te gusta tenerte balas con púas por la raja, weón? No, compadre. Estaba diciendo que la gente que. Dutch, lo acabas de decir, está grabado. Sí, pero trae la luma. No, estaba diciendo. Trae el cañón, sí, pero. Estaba diciendo otra cosa, weón. Estaba diciendo otra cosa. Repitamos lo que dijo el Dutch. Ya. Lo weón, dijo, me sacaron de contexto. Me sacaron de contexto. No, weón. ¿Te gusta este palabra por las cosas? No, por la no raja? Me gusta a mí. Porque un gusto adquirido. No. Es un gusto adquirido como los pezones con mayonesa, compadre. No sé, es su gusto. No sé, compadre. A mí me gusta el manjarate, no la mayonesa. La mayonesa es suya. Ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, Acá cada uno tiene su alimento favorito. Ya, pero yo estaba haciendo una analogía con el sachi. ¿Cachai? Sigo con la línea anal. No, es que la gente que come sushi es lo mismo. Eso está diciendo. ¿Qué pasó, Sachi? Cerebrito. Sachi. Eso te está diciendo. Como los Power Rangers. Sachi. Qué fly, no era Sachi el weón. La misma wea. Sachi. Nachi. Está igual que los Power Rangers. Jason. El fly. El Tommy. El Tommy. Como el Cheto. Kimberly. La Kimberly, po. Por eso le puse a mi hija Kimberly. Con la de los Power Rangers. La Rosada, po. La Rosada. El Tommy. Ya, volvamos al tema, mierda. Está muy disperso. El Arfa. Oh. El Sordo. El Sordo. Que se parecía a Willy Sabor, por cierto. Ya, sí, volvamos. Nico nos puso cara de. Sí, no, Scotty no está. Apurando. Scotty no está haciendo señita con su brazo. Scotty, ya. Sí, mira, estoy tocando el vidrio. Ya, tranquilo. Ya, Scotty. Ya, sí, ya volvimos al tema. Puta. Oye, yo tengo que decir una cosa. ¿Qué? Vaya a seguir dándote vuelta. No, es que no paréntesis. Es que, ¿sabes qué? Enfoca tu mente. Aquí estoy viendo cómo gente. Les cría los perfiles de Twitter de la teleserie soltera otra vez. La teleserie soltera otra vez. Tienen los personajes de la teleserie. Tienen Twitter. ¿Ya? Y hay gente que les cría a los personajes de Twitter. ¿Ya? Por ejemplo, y no saben. Yo tengo muy buena fuente. No saben que los verdaderos personajes. Digo, las personas que escriben en el Twitter de estas personas. Son guatones. Son cualquier weá. O sea, está claro. ¿Cachai? O sea, community manager. Sí, po. Son, ¿fuiste contratado para eso? No. Son unos compañeros. Así, no. Gente por ahí, ¿cachai? Y bueno, mal. De hecho, una vez me contaron quién era Cote Colucci. ¿Se acuerdan de Cote Colucci? Esa mina que era de una teleserie de Canal 13, como que era como una weá así como puras pendejas ricas. ¿Ya? Bueno. ¿Y quién era? Guadón Copano. Bueno, sí, ya. ¡Stark! Ya. Claudio Pesecchi. ¡Oh! Guadón Culiao. Sigamos. Estábamos hablando de las comidas detestables antes de este paréntesis gigantesco. Este un vacío, pero así. De este vacío existencial con Zipet y los community managers. Estamos mal, pero otra vez. Sí. Pero, y comidas detestables. A mí, bueno, yo no paso las legumbres. Oh, son asquerosas también. Ah, pero, bro. Oye, los porotos. No, los porotos son guarrapatas muertas. No, yo, porotos, lentejas y garbanzos no. Los como. Porotos corriendo. No, weón, liendria. Qué asco esa weá. Con liendria, y decir. Con liendria, que vos me dijiste garrapata. No, este vos te dijo. Bueno, los porotos con liendres son muy ricos. No, los porotos con rienda. Con rienda y voy a decir algo. Ya, no me malinterpreten. Porotos con rienda y longanizas. ¿Ya? Es rico. ¡Maricón! Es rico. La longa. La longa con rienda. No, si de verdad les pedí que no me malinterpreten. No. Oye, ¿y después de que comís porotos cagáis de onda la noche? No. ¿La dura? Mira, yo dentro de. ¿Podrías todo... venir a olerlo igual un día? Chucha. No. Ya. ¿Qué hay que decir? Yo entro de todo. Prefiero de las legumes me gustan entre todas las lentejas, pero las paso. No. Yo por mí, bueno, que esa hueá la exterminen del universo. Yo de hecho no sé si el maní es una legumbre, no sé qué vendría siendo el maní. ¿El maní? Es un fruto seco. Ah, ya. Qué bueno que no caiga dentro de ese grupo. Entonces elimino las legumbres de. De tu vida. De la pirámide alimenticia. ¿Pero tú te dan a ese legumbre? Puta, me toca comer de repente un ligado así como almuerzo domingo familiar. ¿Ya? ¿Qué hay? Poroto. Claro, poroto. Y vos en la cara así a podrido. Sí, es como que poco menos. ¿No hay otra wea? Claro. Una manzana. No, de repente no. Debo reconocer que no he almorzado por culpa de la legumbre. De verdad, te ponía así de huevera. Decir, no quiero almorzar, güey. Y así, ¿no? De hecho, yo, no sé, en casa ajena y cosas así, si me advertí, algo, así como... No, si me sirven algo que no me gusta, prefiero ser súper honesto que pasar un mal rato. Yo también. Es que yo soy súper regodeado. Sí, man. No, yo prefiero decir, güey, no me gusta, no voy a comer, no es porque no me guste cómo cocinaste tú, pero prefiero no comer. Qué feo. Claro, porque. Güey. ¡Qué feo! A mí también me pasó una vez, por ejemplo, y soy súper regodeado. Pero yo siempre tengo las malas, porque yo soy regodeón y además siempre me toca que voy a las casas a comer las weas más raras. Por ejemplo, una vez fui a la casa de un compañero y ¿cómo es que se llama? Fui a empezamos a toma arriba del Mac. Vida arriba de mi Mac. No, arriba del Mac. Vida arriba del Mac. Y como mucho madre. La cara de ¡Weón! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡Oh! Ya. Weón, es como el Nico hubiese visto el primer es un parto. Weón. Así parir en primera cara, como salía la cara de la vagina. ¡No! No, yo lo que estaba diciendo que una vez fui y me... ¿A la casa de un compañero? Sí, a la casa de mi compañero Juan. Y puta, había olor a tallarines con salsa. Y dije, qué bien, me salvé. Y eran guatitas. Pero mira, es la guá más cerda que comió en toda... Ah, no, la segunda guá más cerda que comió en... La tercera. Te cagaron. Weón, he comido guatita, una vez comí lengua. ¡Oh, exquisita lengua, weón! ¡Ah, qué rancio! ¿Uno les gusta? Es una asquerosidad. No, yo voy a decir que no la he probado nunca. Así que como por el... Es muy rica. Por lo exótico del nombre, el platillo como que me parece asquerosa primera vez. La lengua es muy rica, weón. La de vacuno. Es malísimo. Mira, yo esa vez comí guatita y le había hecho la abuela Juan, po. Y resulta que todos hicieron lo que tú hiciste, po. Como de no comer. Y yo en la bola de buena onda dije, weón, soy súper regodeón. Por primera vez voy a hacer esfuerzo y voy a mostrar a la abuelita Juan que yo puedo comer lengua. Y... ¿Guatita o lengua? Perdón, guatita. Y weón, pego la mascada, compadre. No, dejamos en paz. Weón, y me di una arcada que weón me cacharon todos, weón. Todos. Y fue como, chucha, si no quería ir, no comáis, pues weón. No. Y quedé como el pico, weón. Quedaste peor. Weón, quedé súper mal, pues weón. Y era una wea rancia, era como que tenía textura como peluda por un lado. No, y weón, sí. Weón, ah, era una wea. Es weón, no, rancio. Pero yo ahí me pregunto, y le hago una pregunta a las señoras que nos escuchan, weón. Si es que nos escucha alguna mamá, alguna abuelita, alguna señora. Que nos deben escuchar, recuerden que este programa se comparte con las abuelas. Sí, pues weón. Sí, weón. ¿Qué pasa con la cabeza de una dueña de casa cuando va un pendejo y dicen, chucha, habiendo tanta alternativa dentro del mundo de las guas que cualquier ser humano come, como carne con puré, salchichas con fideo, carne con arroz, pollo con arroz? Claro, bueno, platos puré total, con huevo. Bueno, platos totalmente normales y que todo el mundo va a comer. No, ¿sabéis qué? Hagamos guatitas con cochayuyo hoy día. Weón, el peor plato del mundo. ¿Sí? Imagínate, guatita, cochayuyo, lengua y crudo. El crudo fue otro plato que probé y es asqueroso. No, a mí el crudo me gusta. El crudo es muy rico. Es carne cruda. Sí, pero weón, una niñadita bien. Espérate, o sea, Nico, ¿a ti te gusta el crudo? ¿Te gusta el crudo? El del Timmy Tam, compadre. Sí. Pues sería el peor plato de la historia, imagínate. Guatitas, cochayuyo. Ya, por otro. Cochayuyo. Y es que están los pendejos en la playa cuando se comen la weá que salía recién del mar. Sí, y lo empiezan a gritar. ¿Quién hace esa weá? Los pendejos como de las playas del sur, así. Sí, unos, como en Cartagena. Unos cavernícolas. Cavernícolas, culiados. Pero bueno, es cuático. Pero, ¿cachai? De verdad, ¿qué pasa por las cabezas de esas mamás, weón? Están locos, esa weá. O sea, weón, tortura china, pues, compadre. Tortura china. Hoy creo que es un poco una vuelta de mano, weón. Suponte, a mí me cagaron cuando chico y voy a cagar a todos los weones que vienen a mi casa. Es una ultra maricona. Pero yo de verdad creo que de aquí a un tiempo más, un par de años, las guatitas y todas esas weas van a dejar de existir en la cocina chilena. Sí. Ojalá, pues, weón. Igual que las pasas, weón. ¿Han visto weas más asquerosas que las pasas? Puta, a mí las pasas con el maní me gustan. Pero las pasas al puritano. O en la empanada. No, ¡oh! ¡Asqueroso! Porque ahora es como la pasa remojada y caliente, sí. Y se pasa todo. A mí no me molesta tanto, a mí me molesta más de la empanada, la yema, güey. No, y de que tengo que empezar a masticar la pasa y empezar a masticar la empanada, mete. Este es un medio amargo. Sí, sí. Y concha tu madre. Lo va a ir la weá, weón. Yo creo, ¿cuál es el afán de la gente? Esto no es una cosa así como pro animal. No, igual sí sería pro animal, pero es que me moriría hambre. Pero la cosa es como, ¿por qué se comen todo el animal? ¿Por qué se comen la lengua, el cerebro, los cocos? Weón, weón, se comen todo del animal, weón. ¿Tú has comido criadillas, Chester? No. ¿No? No. ¿Comeríais? No. ¿No? No. Sí, y tres a la vez. No, compadre. Gargantita de criadilla. No, se quiere que se guste meterse palos por la raja de otro. No, compadre, fue una analogía. ¿Quieres que lo volvamos a repetir? No. Una analogía, ya lo dije. Ya lo repetí, una vez lo voy a volver a repetir. No, ¿para qué, güey? Puedo hacer un chufler ahí como. No, fue una analogía. Fue una analogía. No hace falta. ¿Y las prietas? Oh, sangre coagulada. No. Es que yo de verdad he comido esa weá, no tiene mal sabor, pero ya el concepto de sangre coagulada, a mí cosas que por su origen no. Sí, no, como hablamos hace un capítulo atrás de los champiñones de caca. ¿Ah? ¿Ah, sí? Los champiñones que se venden a caca. Sí. Pero es importante la cantidad también de cosas que comemos que son mierda. Por ejemplo, la miel es vómito de abeja. Pero es súper rica la weá. Sí, y aparte que un vómito de abeja, que bueno, esa weá nana. ¿Qué puede vomitar? Polen. La acabó que no va a vomitar es whisky, po. El caviar con caña. El caviar son huevos de pescado. No, compadre, no he tenido el gusto como tú en esas escenas con la duquesa de Yorkshire de comer caviar, compadre. No, pero compadre, si todavía no llego al palacio aquí. Cultura general, cultura general. Oye, los huevos son óvulos de caviar, gallina. Caviar. Caviar. Bueno, para la otra, cuando vaya y tengáis una cena en el doble, no invitáis. Sí, oye, los huevos son óvulos de gallina. Sí, po. Sí. Igual como mierda, po, weón. Sí. Y esas son las mierdas sanas, po, weón. No, compadre. Ya, ¿y cuál ha sido la guava rara que han comido? Yo comí una serpiente. ¿La dura? ¿Y cómo? Puta, una vez tuvimos un almuerzo con unos primos, ¿cachai? ¿Eran chinos? Sí, no, unos primos. Y cuando éramos buenos chicos, dije, ya, vamos a comprar una guava más rancia que podamos, ¿cachai? Fuimos a un restaurante donde había pura comida exótica. Y yo pedí como culero, una wea así. Un amigo pidió, un primo pidió rana. Rana, concha. Que la wea que todos dicen sabe a pollo. A pollo, sí. Como todo lo que no sepan cómo sabe a pollo. Y la culera también sabéis que sabía a pollo, weón. ¿Y es rica la wea? Es como insípida. Como que no es una wea que tú decís. O sea, ese pobre animal podría vivir sin que nos rogamos. Sí, no es una wea que tú decís, uy, qué rico, o qué malo. Es una wea, es como. Nada. Para comer confort. No, nada, pues, weón. Nada. ¿Y tú? ¿Qué ha sido lo más raro que he comido? Así, extrañezas de. No, a mí lo más raro que comí una vez fue. Semen. Este weón hizo esa weá solo para decir eso. Qué gratuito, weón. No. No, compadre. Ya, pues. Ya, pues. No, lo que es ciervo, weón. ¡Ah! ¿Viste? Nos volvemos a remontar esa escena en el doble, ¿cachai? Ay, pero qué les pasa. La princesa Isabel, tercera está. Ay, ay. Yo me lo imagino ahí. ¿Qué les pasa? Mándale saludo al príncipe William. Uy, oh, ¿qué les pasa? Sí. En su casa quinta en Pirque ya elige un ciervo. Oh. Hijo, súbete al caballo, vamos a matar ciervos. ¿Ciervo? Y después lo cocinamos. Ay, ¿qué les pasa? Rotos asquerosos. Oh, rotos asquerosos, ¿qué les pasa? Me dieron Dutch y suave ese uno, weón. Suave ese uno. Puta, weón. Cierva. El weón. El weón comió culebra y no lo comieron. Weón, las culebras están en todas partes. Pero no, comiste una culebra especial, weón. No. ¿Y ahí vos? ¿Qué vos? Ahora, ¿y vos sabés que no es cuico, weón? Ah, jabalí. No, yo he comido jabalí. ¿De verdad? ¡Oh! Ya, jabalí. ¿Viste también? No, mismo. El jabalí más normal. Ciervo más. Pero, weón, es que ciervo es como el animal. Un pudú. Huemul. Cóndor. ¡Ay, qué animal más cerdo el cóndor, weón! No, pero es que el ciervo es como la vieja cuica del reino animal, sí, weón. Si oye, ya, déjenme. Ah, está bien. A ver, yo lo más raro que comí. Puta, probé jabalí una vez en estas guas como de. ¿Cómo se llama? Bufete brasilero. ¿Ya? ¿Qué está ahí? Y una vez en un restaurante chino, pero esto real chino, a los que van a comer los chinos de verdad, no estas guas que sirven Guantánamo y cosas así. Oh, me sirvieron un pene. No, ah. Un pescado que era más raro que la puta y que venía como ahumado nomás. No frito ni una wea. Entonces, imagínate el pescado como lo veréis crudo, pero tú sabéis que se podía comer, ¿cachai? Entonces, como que estaba con el ojo, la cabeza, toda rico. La wea rico, ¿cachai? Como que rico, wea. Y de hecho, para los chinos era como una tradición que. No sé, pues el. Estamos por la raja. No. Oye, esta wea como agresivo, sí, no, sí, él dijo al principio del capítulo. Esta weá se sirve como en estos platos que se giran así para que toda la mesa pueda sacar. Y es como tradición que el que lo quede mirando el pescado es el primero que tiene que probar. Oh, ¿cachai? La dura, es como jugar a la tómbola. Sí, es como jugar a la tómbola. Le ponte todo a mi tío, le tocó, ¿cachai? Como que el pescado lo quedó mirando a él cuando lo sirvieron en la mesa. ¿Le cerró el ojo? Y la weá se veía de verdad. Pero ahí vos no dijiste, la verdad es que no puedo comer esto, como tú decís que es. No, es que yo quería probar porque era rara la weá y se veía, bueno, asqueroso, pero. ¡Qué rico! Tú después lo comías y estaba rico el pescado, ¿cachai? Pero era crudísimo. Y eso con algas de mar. ¡Qué rico! Yo creo que todas las cosas del mar se podrían obviar de nuestra dieta. No, estáis loco. El pescado es la raja. El pescado apanado es la caga. Los mariscos también. Yo soy de esas personas que no comen nada del mar ni de los ríos. Paulo, con tu comentario, ¿quieres decir que no te gusta la chorga, el choro? ¿Ah? Ya empezado. ¿Ah? Ya. Uy, weón. El pico rojo. No me gusta el pico rojo. La chola. Ya, pero cuando tú dices chonga, ¿a qué te referís? El choro. El choro. ¿A qué te referís? El choro maltón. El choro. Oye, ¿Animal culiao? ¿A qué te referís? No, producto de mal, compadre. La Xolia. El lloro. El lloro peludo. La lapa. La... ¿Ah? No. El llorito. No voy a responder. Al jugo. ¡Para, weón! También tengo el cerebro frito y ya. Lloro el jugo. Ya. ¿Terminaste? Ya. ¿Terminaste? Los pechos. Dale. Nico. Estamos. Ha sido un capítulo largo. Hemos hablado mucho. Sí. Más de lo normal. Más de lo normal. Sí. Porque se supone que podcast era más corto. Pero y este capítulo no lo hemos respetado para nada. Nos fuimos a la mierda. Nos fuimos un poco a la mierda. Terminemos la weá. Pero es porque el tema daba para mucho. Sí. Y así todos se nos quedaron cosas fuera del tintero, yo creo. Sí. Y todos sus comentarios y buena onda. Compártelo con nosotros. Nosotros le haremos retweet. Y, sí, todo. Toda la mierda. ¿Cachai? Que los saludos quedan pendientes. Los chistes sí, también. Las preguntas para un próximo capítulo. Chao. Así vamos, que nos retiramos. Nos retiramos. Nos vayan vamos a comer caca. Nos vamos a ir a comer ciervo con el Dutch. Sí. Ciervo y caviar. Sí, porque sí, tenemos. Porque el Dutch es del pueblo. Sí, el Dutch que es del pueblo. Ahora voy a hacer el del pueblito los dominicos. Y el próximo capítulo nos contará Dutch cómo se perdió, cómo gastó toda la plata que ganó el reality. ¿Vieron la portada de Loon? Que decía que el Dutch contaba. ¿Eso que pasó hace semanas? No. Sí, pasó hace semanas. Bueno, hay que recordar un poco eso. Ya que estén bien, vayan a comer caviar junto al Dutch y. Y ciervo. Ya, cállate, me weón. Me gusta la cholga. Ya, cállate. Ya. Chao, weón. Chao, amiguitos. Nos vemos la próxima semana. Dutch.